El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, así se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre. El maestro dice: ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y él les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, celebramos hoy la solemnidad del Corpus Christi y también un día más de la novena en preparación al Sagrado Corazón de Jesús, a la fiesta patronal. Y a lo largo de estos días estamos viendo, reflexionando acerca de las llamadas 14 obras de misericordia, 7 corporales, 7 espirituales, que son como la síntesis del precepto del amor al prójimo. Hemos visto ya enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, y siempre le hemos acompañado a una obra espiritual con una obra corporal, como para uno focaliza un aspecto, pero siempre hay que tener en cuenta el conjunto, saber que después la caridad concreta con el prójimo no es solamente corporal ni solamente espiritual, sino que siempre tiene que ser de algún modo de las dos cosas. Yo imagino, si una persona viene y necesita alimento, uno no le da solamente el alimento, también le da afecto, digamos, porque necesita de eso también. Y si necesita creer, le ayuda a creer. En fin, ¿no? En la realidad sale junto, uno lo distingue acá, pero después en la realidad es, como todas las cosas, más simple. Siempre la realidad, para bien o para mal, es más simple que la abstracción que hacemos en nuestro razonamiento. Pero bueno, hoy toca meditar la obra de misericordia, corregir al que se equivoca, la obra espiritual, y la obra corporal, liberar al cautivo, ¿no? Porque es como liberar a un cautivo cuando uno saca a una persona del error o lo corrige o le da las herramientas para que salga. Decíamos estos días que la palabra misericordia tiene dos palabras: cordia, que significa amor, pero no cualquier amor, como veremos a lo largo de estos días, especialmente mañana cuando hablemos del tema del perdón, no alcanza el amor humano, ¿no? El amor humano es algo noble, bueno, pero como todas las cosas humanas, son limitadas. Entonces, la misericordia se basa en un amor que incluye el amor humano, pero que lo eleva, que es la caridad, que es el amor de Dios en nosotros. Y la palabra miseria, misericordia, miseria. Hay distintos tipos de miserias, ¿cierto? A veces son más queridas, las miserias son provocadas, por nosotros a veces son soportadas, a veces son más miserias materiales, que son más fáciles de subsanar, a veces son psicológicas o defectos, a veces son morales, los pecados, en fin. Y a lo largo de estos días vamos a ver cómo la sabiduría consiste en dar cada remedio para cada mal, porque no es lo mismo el error, corregir al que está errado, que el pecado, que supone una culpa, perdonar al que la ofensa del prójimo, que veremos mañana, o que los defectos, soportar con paciencia los defectos del prójimo. ¿Ven? En uno se soporta, en otro se corrige, en otro se perdona. Son distintos males, distintos remedios los que hay que aplicar. Hoy nos toca hablar de este mal que supone el error, una equivocación que puede ser en general más bien involuntaria. Mañana hablaremos del pecado, que ya supone una culpa, entonces ahí ya lo que se necesita para sanar eso es el perdón. Mañana hablaremos del perdón. Si miramos, como estos días, estos dos aspectos, corregir al prójimo, ¿no es cierto? Porque el amor entre nosotros no es romántico, ¿no es cierto? No es el romanticismo del paraíso, no, tenemos defectos, tenemos que corregir, a veces nos corrigen a nosotros, porque tenemos defectos. Es parte de la naturaleza humana, es parte del estado nuestro, eso. Y lo tenemos que integrar. ¿Entienden? Usted tiene un jardín y le sale un yuyo. ¿Cómo va a salir un yuyo? Y sí, ¿qué quiere? Si es tierra. Pero si yo planté rosas, y sí, pero bueno, es tierra. Entonces, no me puedo escandalizar que salió un yuyo. Lo corto, en todo caso no lo riego, lo mantengo. Pero tengo que integrar, es parte de la tierra. No me tengo tampoco ni que asombrar, ni llenar de ira, ni... Lo tengo que saber integrar. Entonces los males nuestros, ya digo, del orden que sean, hay que saberlos integrar. No porque uno diga está bien, los riegue, los aplauda, los llame como algo bueno, pero son parte del panorama. Y hay que asumirlos de algún modo. Si no, ¿no es cierto?, vivimos fuera de la realidad o edificamos nuestra vida cristiana fuera de la realidad. Entonces tenemos el que corrige por un lado y el que es corregido por otro. El que corrige, ¿no?, cuando nos toca, porque a veces nos toca estar de un lado, a veces nos toca estar del otro. A todos nosotros nos pasa así. El que corrige tiene que tener humildad. Es muy importante, como el que enseña, desde dónde uno corrige. Porque si yo corrijo desde como si yo soy impoluto, soy perfecto, no tengo ningún defecto, y cae un rayo. Ahora, si yo corrijo desde mi propia debilidad y miseria, que también padezco, tal vez no en eso, no me equivoco en eso, me equivoco en otras cosas, ya voy de otra manera. Voy de otra manera. Miren que la Escritura dice, tú quieres sacar la paja del ojo ajeno y no te ves la viga que tiene en el tuyo. Saca primero la viga para poder sacar la paja del ojo ajeno. No es que dice, no, déjalo el prójimo con la paja. No, saca la paja. Pero primero, por eso es muy buena señal cuando uno comienza por sí mismo. ¿Vieron? Es muy buena señal. Eso pasa en torno al pecado también. Cuando yo comienzo a yo reconocerme pecador, ahí puedo señalar algún pecado, porque lo voy a señalar de otra manera. Ahora, no hay que ir derecho a golpear el pecho del prójimo, pecado del prójimo, porque ahí voy de otra manera, ¿entienden? El justo comienza por sí mismo, comienza a arrepentirse de sus pecados. Entonces, es muy bueno cuando uno corrige algo, que uno también se exija, a veces no en eso, pero en otra cosa tal vez. Para que así, en fin, yo no por ponerme ejemplo, ustedes se pueden poner el más ejemplo que yo, ¿no? Pero ¿cómo ayuda eso? Recuerdo alguna colecta, justamente el domingo que viene, la colecta de Cáritas. Y estaba en un lugar de Buenos Aires celebrando una misa, gente muy pudiente, había en la misa, así económicamente. Entonces tenía pensado decir, ¿no?, pongan plata acá en el sobre, no sean... Creo que no por tener más plata la persona más generosa, a veces exactamente al revés, ¿no? Pero, Y estaba en la sacristía ensayando ese látigo para que mueva los bolsillos y los home banking y todas esas cosas. Y entonces me vieron pensando, ¿y vos cuánto pusiste en el sobre? Y dije, ¿yo, señor? ¿Seré yo, señor? Yo también tengo que... Entonces agarré y puse en el sobre, ¿no? No me acuerdo cuánto, ¿no? Ya es lo mismo que le diga 1 millón de australes. Pero cuando fui a decirlo, lo dije de otra manera. ¿Entiendes? Porque me dolió a mí también. Si no, yo bajo el látigo con total facilidad. Córtale el pie, hagan esto, es re fácil así. Pero cuando uno también se ve enfermo, uno va de otra manera. Por eso es muy importante que corrige tener esa humildad. Tener humildad y tener caridad. ¿Por qué corrige uno? Por amor al prójimo. Porque me interesa el prójimo, porque lo veo como un hermano. En este individualismo que vivimos como sociedad, uno escucha por ahí decir, cuando salió este tema del aborto, cuando sale, siempre que sale alguna de estas leyes, vieron de querer, igualar desde abajo el tema de la marihuana y todo eso, y algunos dicen, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, que lo legislen y que cada uno decida. No es así, eso es muy egoísta, porque aparte no es tan así tampoco, ¿no? Porque siempre el mal, como diciendo, aquel si quiere que se mate, que haga su vida, que haga lo que quiera. No, porque seguramente lo que haga de su vida me va a redundar en mi vida, porque vivimos en sociedad. Pero aparte de eso, aparte de que no es tan así, que cada uno hace su vida y vive su vida como quiere y no nos jorobamos, no es así, por eso estamos como estamos. Aparte de eso, me tiene que interesar el prójimo. Yo no puedo decir, bueno, está errado, bueno, es su vida, que haga lo que quiera, yo no me meto. ¿Dice eso una madre con su hijo? Bueno, sí, que se quiera arruinar la vida, que se la arruine. No es así. A veces se puede decir un momento de enojo, de impaciencia, pero no obra así el amor. El amor busca el bien del prójimo. Yo no pierdo ni gano nada, pero no es eso. Justamente, es por amor al prójimo. Por eso esto de corregir al prójimo supone que uno lo ve al prójimo como un prójimo, aunque yo no pierda ni gane nada, ¿no? Y por eso me interesa. Y es más, a tal punto me interesa que voy a corregir a tiempo y a destiempo, como dice la Escritura. Si el otro está dispuesto, lo voy a corregir. Y si el otro no está dispuesto, igual yo se lo voy a decir. Dice a tiempo, a destiempo, ¿no? Porque a veces nosotros corregimos mal, ¿no? Y vamos siempre a destiempo. No, primero hay que buscarle la vuelta para que la corrección sea con anestesia, sea bien recibida. No es así un volcán de uno que va y corrige así sin más, sino buscando el bien del prójimo. Y como dice la Escritura, buscando ese orden, dice, primero corrígelo en privado y luego, si no te hace caso, dilo a la comunidad. Mira, nosotros a veces hacemos al revés. Hay un defecto en una persona y se lo contamos en otra. Una vez me viene una persona y me dice, ¿vio tal cosa? Mire, le digo, si yo puedo hacer algo, dígamelo. Si no, no me lo diga. ¿Para qué me lo va a decir? Dígaselo a él. Primero se lo tiene que decir a él. Y si no se lo va a decir a él porque no se anima, porque bueno, no lo diga. Chao. No lo diga a otras personas que no pueden hacer nada, porque entonces eso ya se fue. Ya eso no sirve para nada. ¿No es cierto? Entonces, el orden hace que uno busque el bien del prójimo. El que corrige entonces tiene que tener esas condiciones, y el que es corregido tiene que tener la humildad de aceptar esa corrección. A nadie nos gusta cuando nos corrigen, ¿eh? ¿No? Yo como soy perfecto, nunca, ¿no es cierto?, he experimentado esa sensación, pero la gente que es imperfecta, ¿no es cierto?, que tiene defectos. Pero no, a mí cuando me dicen, padre, usted predicó un poco largo, ya me da ganas de primer movimiento, como de decirle, usted está del otro lado de la televisión sentado cómodo, que me dicen que, si me dicen algunos de ustedes, pero me viene enseguida la respuesta, digo, no está bien eso, ¿eh? Porque a nadie le gusta que lo corrijan, nos toca el amor propio, nos toca el ego ahí, y tenemos una sensibilidad en esa zona del ego, todos, ¿eh? Pero si uno reflexiona después y lo digiere, qué bien que nos hace. Entonces hay que tener la humildad para aceptar y hay que tener gratitud. Gratitud. Porque no siempre uno va a encontrar un amigo, una persona que uno lo corrija de modo desinteresado. Hay que tener gratitud. Recuerdo, yo tuve varios años en el seminario, y entonces le decía a los seminaristas, miren, aprovechen ahora que los criticamos, porque ellos decían, nosotros nos juntábamos con los formadores, y entonces decía, reunión de pastores, matanza de ovejas, decían los seminaristas. Nos juntábamos y después por ahí los llamábamos, che, fíjate en esto otro. Y yo decía, aprovechen esto, porque después no van a tener unos ojos que los miren y que los corrijan. ¿Cómo corrige uno un cura después? Usted es difícil llegar a nosotros. A veces viene bien que nos digan las cosas, pero no es tan sencillo. Del obispo tampoco, porque siempre lo que está en línea jerárquica, bien uno tiende a taparse, a huir. Si no tiene algún amigo sacerdote que tenga confianza, uno se hace incorregible. No tiene nadie que lo corrija, ¿no? Y así también a veces nos va, ¿no es cierto? Porque no tenemos a veces nadie que nos corrija. Bueno, digo esto que hay que tener gratitud cuando tenemos gente que se preocupa por nuestro bien. Hay que tener gratitud. Bueno, hoy es el día de Corpus Christi. Para terminar tenemos que decir algo también de la Eucaristía, que tiene perfecta relación con esto, porque, bueno, Jesús allí también nos corrige a nosotros. Se hace largo, no lo voy a decir ahora, porque uno podría mirar el Evangelio y ver cómo corregía a Jesús, porque Jesús corregía también. Vete y no peques más, amigo, le dice a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, amigo, le dice, ve, lo corrige, a Pilato lo corrige, tira salvavidas constantemente Jesús, ¿no? Que de la Eucaristía entonces Jesús nos corrija. Yo creo que el regalo de tener la adoración al Santísimo, bueno, que esté el Santísimo, que uno pueda visitar el Santísimo, nos hace mucho bien ponernos en silencio ante Dios, pero no tanto para hablarle a Dios, sino para escucharlo, y para escuchar lo que nos quiere corregir, porque Dios corrige perfecto, ¿entiende? Porque Dios nos corrige, yo le puedo marcar un defecto a usted, ¿no? No, a la madre no tiene defecto. Pero uno le puede mandar un defecto a una persona, pero yo no tengo la fuerza para que supere ese defecto. No le puedo dar la fuerza, yo se lo puedo marcar. En cambio Dios, cuando nos marca algo en lo cual fallamos, nos da juntamente con esa luz la fuerza para poder superar ese defecto. Por eso Dios nunca corrige con ira o con desesperación, sino que siempre da esperanza. Y eso lo encontramos de un modo privilegiado en ese silencio cuando uno viene a la adoración. Que uno está en silencio, ¿vieron? Y está frente a Dios, cara a cara, ahí escuchando la voz interior. Y con la comunión, ¿no es cierto? Que Jesús nos da la fuerza entonces para, bueno, para corregirse o para corregir a los demás. Que la Virgen entonces nos conceda esta gracia de practicar entre nosotros esta obra de misericordia tan necesaria cuanto que nosotros somos pecadores, que cometemos errores, que tenemos defectos, cuanto más necesaria que nos ayudemos entre todos, ¿eh? Que la Virgen nos conceda esa gracia.